¿Milanesa común o napo también? O napolitana. Napolitana. Sin jamón. Esa palabra chinchulín, ¿de qué idioma vendrá? Eso también es algo polémico que tenemos en la cocina. Sí, porque jamón, si es con jamón, es suiza. Van a escuchar abierto el corazón y los oídos.